estamos en comunicación con Damaris, ella es parte de Tortas de Barrio de FOL. ¿Cómo estás, Damaris? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Queríamos que nos cuentes, bueno, ayer había una actividad bastante particular en la que obviamente exigían la libertad para ir, y queríamos que nos cuentes un balance respecto a esa actividad. Claro, bueno, ayer diversas organizaciones sociales y feministas nos juntamos en las puertas de la Fiscalía de Malvinas Argentinas, que es donde está la causa de Iggy, y exigimos hablar con el fiscal que está llevando la causa adelante, Germán Muñoz Weinberg. Y bueno, después de bastante presión y de un momento así como incómodo y tenso con la policía, conseguimos que entre la familia de Iggy y una comisión de compañeras. Esta es la primera vez que la familia de Iggy, después de estos 6-7 meses, puede reunirse con el fiscal de la causa. Así que eso fue importante. Un gran paso para... Sí, bueno. Sí, la verdad que sí. Después, bueno, en la reunión que tuvimos con el fiscal, muy buena no fue. La respuesta que nos dio no fue buena, como que la defensa que estaba teniendo ahí hasta el momento no logró conseguir avances en la causa, no consiguió las pruebas necesarias para cambiar la carátula y para pedir su libertad, digamos, como que está todo muy trabado. Damaris, esto denuncia una vez más cómo, digamos, se entrama, ¿no?, la justicia machista y patriarcal, porque recordemos, digamos, el punto cero de por qué se la detiene ahí y por qué está en esta situación hace ya 7 meses, en la que está totalmente trabada su situación judicial, cuando, digamos, toda es toda una interpretación hasta maliciosa, ¿no? Sí, totalmente negligente a propósito, digamos. No cabe en la cabeza de nadie que recibís a una mujer o levantás a una mujer, porque ya estaba inconsciente cuando cae la policía local, está golpeada, con su ropa toda arrancada, con tantos rasgos de violencia, y nada, sabiendo que intentaba un grupo de hombres, no uno, un grupo, atacarla, intento de violación, y que la causa sea por homicidio en contra de ella, o sea, no tiene ningún sentido. Está clarísimo. Claramente, está clarísimo el rol del Estado, digo. Claro. Claramente Iggy estaba defendiendo su cuerpo de mujer pobre y lesbiana, porque capaz que si era hombre y estaba defendiendo su auto, ¿no? Nada, está todo bien, listo. Lo correcto, le iban a decir, qué sé yo. Claro. Damaris, queríamos saber, bueno, desde Tortas de Barrio y también desde las otras organizaciones que también están acompañando y también exigiendo la libertad para Iggy, que es, como lo decía en un principio, uno de los tantos casos, ¿no? Pero así con una particularidad demasiado visible, digamos, de cómo se organizan las estructuras del Estado y de la justicia, ¿no? Pero cómo plantean el plan de lucha desde ahora en más con esta, bueno, lamentable respuesta por parte del fiscal de que va a seguir detenida. Y bueno, ahora más principalmente lo que la familia de I desea es cambiar la defensa, cambiar el equipo de abogados que la está defendiendo. Ese es el primer término. Y después, con las organizaciones sociales, estamos fuertemente pensando un plan de lucha nacional. Un día, una fecha en donde salgamos por todo el país a exigir su libertad. Estamos próximas al día de su cumpleaños, al día del cumpleaños de I, que es el 7 de junio. Y nada, la verdad que ella está con muchas ganas de poder pasarlo en su casa, con su familia. Sabemos que va a estar muy difícil, pero bueno, daremos la lucha, ¿no? Como con tantas otras veces. Seguramente. Cuando la detenían a Belén en Tucumán por también con una causa casi armada por homicidio, cuando había tenido un aborto espontáneo que ni siquiera sabía que estaba embarazada. También salimos a las calles y de esa forma, con el poder, ¿no?, de la organización, logramos que la liberen. Esperemos que también podamos seguirnos organizando para exigir la libertad de ir, y por fin derrocar, ¿no?, aunque sea en parte, esa justicia machista que habita en todo el país. Sin duda, la organización y el movimiento de mujeres, yo creo que va en ese camino, y las organizaciones LGTB, ¿no? Vamos en ese camino porque la justicia nos encierra, el machismo nos mata, nos viola todo el tiempo, todos los días, y es hora de que eso se termine. Seguramente. Damaris, te agradecemos este contacto y obviamente vamos a estar cerquita para ver cómo sigue todo esto y obviamente para dar un espacio. Te mandamos un abrazo. Cuando quieras, un abrazo, compañero.